información y análisis. Panorama. Aire fresco en la mañana americana. Desde las diversas corrientes del pensamiento humano. Comunicación popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Mientras recibimos a René Amsler, decir que se está comunicando la audiencia a esta radio para decir de que el basural de Huerta Grande sigue emitiendo humo. En la noche de ayer sigue prendido por debajo, y aunque no hay llamas, hay humo. Por eso están pidiendo que algo se haga. Han dicho las autoridades que no se puede hacer nada, que esto hay que dejar que se termine de consumir, pero dicen que por las noches no se aguanta la contaminación del humo que está tapando los barrios del centro de Huerta Grande. Esto nos están diciendo a esta hora, gente que se comunica en la radio. Son las 10 de la mañana con 58 minutos y estamos preparándonos para recibir a René Amsler con su columna Hablemos Derecho. Seguramente en el día de hoy va a tener suficiente para comentar, para decirnos de lo que está pasando en Punilla, de todas las cosas que nos pasan de manera cotidiana. Estamos estableciendo comunicación telefónica con René Amsler para conversar en el marco de esta columna que se llama Hablemos Derecho, y ya lo tenemos con nosotros. Estimado René, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días Juan, buenos días para la audiencia. Lamentablemente ya no podemos hablar de buenos días luego de del fenómeno ocurrido durante los últimos 3 o 4 días pasados, ¿no? Sí, y que continúa, porque nos están diciendo de que todavía sigue emitiendo humo el basural. Recién nos llamaban de que eso no está apagado y que en la madrugada de hoy no se podía ni respirar en el barrio. Esos son los buenos días que tenemos acá en la quebrada, en el Panamericano. Estamos, claro, los buenos días que ya no son tales. Ya esto ha llegado a un punto cúlmine, no solamente me parece a mí por el desastre ambiental que significa lo que acabamos de sufrir, que por lo que veo todavía no somos del todo conscientes. O por lo menos, por lo que veo en los medios, no parece haber una conciencia real de la colectividad, y sobre todo, la comunidad creo que sí es consciente, pero sobre todo de los funcionarios, que por cierto son además los responsables reales de este tipo de sucesos, ¿no? Lógicamente, si me estás diciendo que todavía está encendido, está claro que eso no era un fuego superficial. Creo que no tenemos que profundizar mucho, aunque pareciera que sí, de que los basurales son generadores de incendios. Los basurales a cielo abierto son generadores de incendios, porque genera mezclas determinadas, y aparte con la exposición del sol, con la exposición de material orgánico, material seco, genera este tipo de cuestiones, porque ya está incendiado a lo mejor, y lo que pasa es que se expande. Es un fuego latente, un basural, además de todo lo malo que tiene que ver con un basural. Hacía muy poquitos días se había iniciado uno en Yardino, ¿sí? Creo que lo habrás comentado, lo habrán comunicado. Sí, fue tres días antes que el incendio de acá. Claro, fue 3 días antes, sin embargo, ese no se expandió. Es decir, evidentemente, aquí hay muchas responsabilidades, pero, por, supuesto que es más fácil echar culpas a la hora de asumir, porque nosotros no estuvimos quietos ante esta situación. Hace años que venimos denunciando la problemática de los basurales. De hecho, quiero decirlo, creo que ya estábamos cansados de denunciarlo. Creo que de alguna manera nos había vencido esta actitud totalmente avasalladora, atropellante, de no escuchar, justamente de no escuchar, de atacar a las personas que estamos señalando las problemáticas ambientales. Que tiene efectos, como ven, bien concretos, bien palpables. No son ni soñadores, ni loquitos, ni extremistas, por supuesto. Sobre todo no son extremistas quienes pretenden señalar cuáles son estas irregularidades y los problemas que puede traer. Creo que ahora este fenómeno ya está en dura, con las sierras totalmente calcinadas, que me da pena y me da vergüenza, y mucho dolor. Bueno, lógicamente saldremos a hablar de responsabilidades, creo que hasta siento un cierto cansancio para eso, te diré, Juan. La sistemática forma de trabajar de estos gobiernos, del gobierno local, de la municipalidad, por supuesto, del gobierno provincial también, con su desquiciado andar, digamos, sin parar, sin escuchar, realmente nos deja en un lugar tenebroso. Estamos en una situación, ya hablemos derecho, queda corto, lamentablemente, porque ya hablamos mucho derecho y vemos que no solamente esto no termina, sino que cuando ocurren estos fenómenos, que son fenómenos que nos están hablando, nos están diciendo, escuchemos, analicemos, pensemos, trabajemos como una comunidad inteligente. No salgamos ahora a culpar a adolescentes. Mirá qué fácil sacarse de encima el problema, ¿no? Y lamentablemente también siento que en la comunidad empieza a ser mella, porque veo que están en las redes y demás, ay, por dos loquitos, por dos loquitos. Somos muy, muy, muy ignorantes y muy torpes si llegamos a esa conclusión. Acá esto es de fondo, son los basurales a cielo abierto, esta costumbre patética que ya está en el submundo de los submundos, que no hay ninguna resolución excepto jetones, porque eso es lo que son, haciéndose los chetos con que van a poner un ODER o que van a hacer una economía circular y gansadas que dicen porque no estudian el tema en profundidad y porque no lo sienten. Entonces, este es el progreso. Estos son los paladines del progreso. Los paladines del progreso que mantienen los basurales a cielo abierto. Sí, también te hacen un tinglado para la cancha de básquet. Muy lindo, gracias. Pero te dejan abandonado todo el sistema de reciclado. Todo lo que hemos aportado, apostado, acompañado, con ideas, con acciones también. No olvidemos que en ese mismo lugar que hoy fue la causante de mi incendio, de todo el valle, por cierto, este mismo intendente había propuesto poner una planta de asfalto. No olvidemos eso. Tampoco olvidemos que fue ese el momento en que declaramos como final del basural. Y ellos mismos lo hicieron. Utilizaron el argumento de la reserva natural para dejar sin efecto el proyecto de la planta de asfalto, porque a la vez tenía una comunidad que estallaba ante semejante proyecto, y continuaron con el basural. No tengo ninguna duda que lo hicieron, porque nosotros seguimos visitando el lugar. Y ahora salen a decir cosas que son verdaderamente patéticas. Que la gente va y fuerza los candados para entrar en un basural a tirar la basura. Si la basura acá se tira en todas partes. Es vergonzoso. Si no hay ningún lugar siquiera donde uno pueda disponer de sus residuos de una manera razonable y ni hablar sustentable. Lo cuento porque uno mismo está preocupado por eso, por sus propios residuos. Por más que recicles y recicles y recicles, siempre hay un nivel, aunque mínimo, muy mínimo, de residuos. Aunque más no fuera el que uno mismo junta en la calle a veces, por la necesidad de encontrarse frente a esa situación y no tener nada para hacer. Entonces se abandonan los ecopuntos, se abandona la concientización, se hacen tinglados para una cancha de básquet, que sale fortuna, que perfectamente se podría haber invertido en resolver este tipo de problemas. No digo que no sea importante la cancha de básquet, es importantísima. Y los juegos, y las cosas que visten y que gustan de forma inmediata a la comunidad. Pero hay cuestiones más profundas que resolver, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Y esto me lleva, por supuesto, a la autovía. Y hoy, quiero decir, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es seguir percudiendo lo poco de bosque nativo que queda, que ahora es mucho menos que antes, porque ahora gran parte de ese bosque nativo que teníamos incendió. Y se vienen las sequías, y se vienen los problemas con el agua, y pretenden pasar por el Yuspe directamente con una autovía, nada más y nada menos que una autovía, además, ilegal. Los señores que se preocupan y dicen que otros no escuchan, son los que no escuchan, porque un 90% de la audiencia pública le dijo que no. Y muchas personas se están yendo al lugar directamente, poniendo su cuerpo para decir que no. Y yo animo y acompaño a las personas que estemos dispuestos a ir a poner nuestro cuerpo para decir que no, porque no tenemos más recursos, porque el derecho se agotó en la acción individual y colectiva, directa y frente a las máquinas, a decirle a este gobierno que no queremos más incendios, que no queremos más autopistas, que este tipo de progreso del que ellos hablan es una mentira. Y acá tenemos los resultados. Estos son los resultados del progreso, de los tipos que no saben ni qué hacer con la basura. Vergüenza le tienes que dar. Vergüenza ante la comunidad le tendrías que dar. Entonces es más fácil salir a decir que son dos pibes de 14 años, un desastre, generando una crisis familiar, una crisis en la comunidad, que ya ha sido suficientemente bastardeada. El mismo barrio donde querían poner la planta de asfalto, ese barrio de sacrificio, ese barrio que lo utilizan de sacrificio, que le meten el basural, que le meten los residuos. Esto es un poco el panorama frente al cual nos encontramos. Estamos al límite del derecho. El derecho ya prácticamente, ese que conocemos, ese formal, ese de saco y corbata, cada vez se agota más, porque se han agotado absolutamente todos los recursos institucionales para llegar hasta ahí. Para decir no, no pueden avanzar, no pueden avanzar hasta que tengamos una resolución judicial firme. Así como hace el intendente que dice que la justicia se va a ocupar de resolver los problemas acerca de quién prendió fuego y quién no prendió fuego. Miren qué fácil, ¿no? Sin embargo, la justicia no resuelve el asunto de la legalidad de la obra de autovía. Por eso, nuevamente, así, a viva voz, invito, convoco a la comunidad de Punilla a tener su hora heroica, su hora histórica, y frenar este desquicio hasta tanto tengamos una sentencia firme, de fondo, por parte de un tribunal que analice esos estudios de impacto ambiental, y ahora, a la vez, también a la luz de estos incendios que además nos dejan con menos bosque nativo del que teníamos, contaminando el agua, el aire, contaminando nuestra sierra, nuestro suelo. Por supuesto, eso independientemente de que me parece que ya es hora de empezar a pensar en serio la problemática de los residuos. Pero esto ya lo venimos haciendo hace tanto tiempo y lo vamos a seguir haciendo. Pero ahora, lamentablemente, entre las cenizas. El bosque nativo, la flora, la fauna que ha sido diezmada por este incendio, yo no quiero pensar, es incalculable el dolor y la tristeza que genera. El tiempo seguramente lo curará muy lentamente, muy lentamente. Y posiblemente vuelva a florecer y vuelva a tomar forma y vuelva a recomponerse. Por supuesto, si no se aprovecha esto para seguir expandiendo esa expansión inmobiliaria también, totalmente desarticulada, inagotable, sin ningún tipo de tope, ¿no? Esperemos que así no sea. Pero esperemos que nosotros también recompongamos nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de consumir, de producir, nuestra manera de trabajar nuestros residuos. Hay formas, hay mil formas, la venimos diciendo. Queremos acompañar a la comunidad con formas proactivas, inteligentes para resolver este tema, insisto, para que a la vez también podamos convertirnos en ese valle heroico que hoy necesitamos y que hoy necesita el mundo. Bueno, muchas gracias, Juan. Buen día para la audiencia. Esperemos poder recomponernos de este terrible dolor y esta tristeza ante lo que acaba de suceder en el Valle de Punilla, tristemente célebre a nivel nacional en estos días. Gracias, René, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.